mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. A Rock lo mataron sus hijos. Así de fuerte y contundente es el título del disco, perdón, del tema con el que hemos comenzado esta emisión. El Chico Amperio. Lo tendremos vía telefónica a Julio, uno de los componentes de la banda, entrevistándolo con motivo de la salida de Los Muertos Bailan, su tercer trabajo discográfico. A pesar de que, sinceramente lo decimos, no conocíamos sus dos discos anteriores. Punk melódico en toda su amplitud es la que nos encontramos en este último trabajo, el tercero, bien decíamos, del Chico Amperio. Pero ahora que nos llega, presentando también nuevo disco, es la banda asturiana 40 Barrotes, Sangre Educada, el tema que hemos querido hacer sonar, mucho más que rock and roll, y una banda que en breve tendremos también entrevistándola en este tu programa. 40 Barrotes sonando en Mucho Más que Rock and Roll. We'll be right back. los cuerpos que vuelcan ofrecen su espalda antes de reposar. Con la mente aún en marcha, la amargura se desata. Apenas medio aliento sirve para ver el gesto que sin servir de nada sigue siendo nuestro trauma. Y se siente ya lejano, solo por poder seguir. El recuerdo se entretiene, no quiere mirar al frente, hacinada por ser callada. La sangre domada, proyectada y estridente. La sangre educada. El pasado 12 de enero salía a la calle Nadie al Volante, el nuevo trabajo de Funky Wit. La banda valenciana sigue fiel a su funk fashion sin descartar otros estilos entremezclados en esta banda llamada Funky Wit. Funk, rock, hip hop, metal, reggae, electrónica. En 10 temas, en 10 canciones que suenan a funk rock muy clásico o pureta, según te lo vengas entrando en tu cabeza. Presentamos el disco oficialmente y mucho más que rock and roll, y lo hacemos con Ladrón. Escucha la letra al tento, al dato, porque es muy, muy interesante lo que dicen. Funky Wits. Bye. sangre, controlan la miel que sale del enjambre y niños muriendo de hambre. Insisto que esto tiene que parar. Por los barrios te comenta que se va a liar. Ladrón de guante blanco, con el diablo hiciste un pacto, pero hoy caerán los bancos, gritando todos llegarán en pacto. Ladrón de guante blanco, con el diablo hiciste un pacto, pero hoy caerán los bancos, gritando todos llegarán en pacto. Y no queda más opción que la rebelión. Coge tus armas, abre la puerta, sal de esta habitación. Romperé las cadenas. Ya estamos listos para pasar a la acción. No sé de qué os sorprendéis. Queremos que dejéis de hablar por nosotros ya. Reaparecen por mucho más que rock and roll, otra vez más Desalojo. Y no decimos lo de otra vez más porque tienen que sonar, lo decimos porque queremos que suenen y que sigan sonando muchísimo. Si hace falta, programa tras programa, si hace falta, pues si hace. Estamos hablando de Desalojo, último trabajo, ya había sonado el pasado 2014. Recuperamos uno de los temas del último disco. Aquí lo tenemos. Esta, en esta ocasión, con el tema Una soga de tu talla. Este caballo tira más del carro, cortó sus riendas y con ellas se ha ahorcado. Porque las ruedas se han atascado entre las piedras que intentaron lapidarlo. El tiempo de los hombres libres toca su fin, solo nos queda rezar. El tiempo de los hombres terminará, solo nos queda sangre. Tantas libertades que vuelvo a ver arder. pusieron en descarga directa y gratuita su último disco. Estamos hablando de Accidente, pum, melódico, también muy en la línea, no tanto como el Chico Imperio, digamos que amplían un poco más esa melodía dentro del pum. Accidente, Amistad y Rebelión, uno de los temas que forman parte de su último trabajo, bien decimos, descarga gratuita desde su Bandcamp, accidente.bandcamp.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Soy Julio del Chico Imperio y quiero mandar un saludo en nombre de toda la banda a mucho más que rock and roll. Salud. Una primavera más que nos vamos para festimar. En la radio suena lo mismo de siempre. Pasamos de piña rock porque no hay comparación. Todos los grupos los he visto tantas veces. Yo no me voy. cuesta un cojón. Las cervezas son tan caras que beberlas duele. Ahora te invito a pasar a los baños del lugar. Verás qué bien que huelen. Yo no me voy, me quedo aquí. Paso de ir otro año al fin y sigo más, más, más hasta llegar al festival de Insolación al despertar. Desde luego esto no era parte del espectáculo. Llegaron los bomberos para apagar el incendio. Son algunos de los destrozos que se pudieron ver el sábado por la noche en la última jornada del festival. Barras de bar totalmente irreconocibles, incluso la de la zona VIP. Esto no es lo que nos prometisteis. Esto no es lo que nos prometisteis. Esto no es lo que nos prometisteis. Esto no es lo que nos prometisteis. Una estructura que aguante un temporal. Unas zonas verdes donde acampar. Precios asequibles, un trato legal por parte de seguridad. Estamos vía telefónica con Julio, uno de los componentes del Chico Amperio. Muy buena, Julio. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues te tenemos porque Los Muertos También Bailan, que es el título del nuevo disco del Chico Amperio. ¿Qué nos puedes hablar de este nuevo disco, el tercero, creo, de la carrera de la banda? Sí, así es el tercer disco y bueno, pues estamos muy contentos. Ha salido el 29 de diciembre, hace muy poquito, de la mano de Maldito Digital, y como bien dices, es nuestro tercer disco, que toma un giro al punk rock melódico y sencillo heredado de Ramones y los primeros Green Day. Estamos ahora mismo presentándolo y bueno, pues estamos muy contentos. Es un disco que está teniendo buena aceptación y hemos conseguido el estudio adecuado, el productor adecuado, y hemos conseguido el trabajo que buscábamos. Yo, la verdad, si te digo, hasta que no leí la nota de prensa y un poco después rebuscando por internet quiénes eran el Chico Amperio, de verdad te juro, vamos, te lo digo que pensé que era hasta el primer disco, luego ya, pues bueno, ya un poco te vas informando y vas viendo que no, que es el que es un tercer disco el que sacan, y donde se nota pues una evolución, o al menos yo lo he visto en ese sentido, ¿no? Y quizás ahora más melódico, ¿no? Como bien decías hace un momentito, mantienen ahora, pues, no sé, un sonido como más, no sé si punk rock, punk melódico. Sí, es punk rock, pero heredado un poco de eso, de la escena norteamericana de primeros de los 90, y luego un poco también de la que empezó Ramones también. Y bueno, el primer disco está un poquito más mezclado con el pop, el segundo disco fue un poco más experimental, y con este tercero pues nos hemos centrado, ya te digo, en esa música sencilla con melodías alegres, un poco bases duras, potentes, pero manteniendo pues un poco las melodías pop en los estribillos muy coreables. Y bueno, pues ha quedado un trabajo bastante bastante curioso. Sí, bueno, han ido por esa evolución hasta el punk rock melódico. Vamos a ver con qué nos sorprende cuando tengamos el cuarto disco, si harán una variación de todo ese conjunto de estilos, ¿no? Pues la verdad que normalmente siempre decimos eso, que cada disco nos gusta experimentar un poquito para que no suenen iguales, pero sí que es verdad que con este nuevo trabajo hemos encontrado un poco esa identidad y ese sonido que andábamos buscando, con el que de verdad estamos cómodos en directo y con el que de verdad haces los temas sonar igual que en el estudio, suenan en directo incluso mejor. Entonces, pues para el nuevo disco, pues tampoco lo que te diga ahora luego puede variar, pero en principio estamos ahora mismo muy a gusto y yo creo que si tuviera que imaginarme un cuarto disco iría un poco en esta línea. En esta línea, sí. Sí, bueno, lo principal es eso, ¿no? Que uno esté a gusto con lo que está haciendo y si ahora mismo eso. Ese es el sonido que realmente querían conseguir y lo han conseguido, pues mira, genial, qué genial. En cuanto... Dime tú, perdona. No, es que la verdad que sí, que les cuesta mucho, somos cuatro componentes pues bastante diferentes también y cuesta mucho pues encontrar ese punto en común entre todos donde de verdad estamos los cuatro a gusto y los cuatro estamos convencidos y creemos de verdad en lo que estamos haciendo por igual. Entonces creo que hemos encontrado ese punto. Y en cuanto al disco, Los Muertos También Bailan, decía que tuvieron una buena producción. Supongo que culpa de que suene así de bien es la producción de Iker Piedrafita. ¿Cómo fue esa producción? Es el estar con él, quisiera hacer esa colaboración. Bueno, pues, no, ese trabajo con ustedes. Ajá. Pues un poco porque a todos nos gusta mucho Dickers, nos gusta mucho Barricada. El último disco que sacaron lo grabó Iker. Luego los discos de Dicker también sabemos que los grababa él, los últimos, el último de La Fuga también. Y bueno, pues el sonido, la verdad que nos gustaba mucho. Luego sumado a que también le gustan mucho las bandas que nos gustan a nosotros, pues creímos que iba a ser una buena opción. Lo que pasa es que de Ciudad Real a Pamplona, donde tiene el estudio, pues hay muchísimos kilómetros. Y bueno, pues decidimos hacer una campaña de crowdfunding para poder llevar a cabo un proyecto de esas dimensiones. La cosa salió muy bien, los seguidores nos apoyaron, sacamos más de lo que pedíamos de recaudación y bueno, pues todo fue como la seda. Fuimos allí a Navarra, grabamos el disco con él. Desde el principio se metió mucho en el trabajo, arreglos, voces, bueno, todo lo que viene siendo la producción. Y bueno, pues la verdad que quedamos muy a gusto y muy contentos. Julio, no sé lo que le pueden pasar por la cabeza a los músicos o a una banda en sí cuando deciden contar con el apoyo de los seguidores, de los fans, cuando hacen esas campañas de crowdfunding. Cuando empiezan, cuando parte la idea y cuando la plasman en internet para conseguir el apoyo, ¿qué sensación crea el antes y el después? O sea, el antes, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Y el después cuando dices, no solo llegamos a ese tope, sino que encima lo superamos. Pues la verdad que la sensación es un poco, te plantas ahí y dices, mira, tenemos nuevas canciones, eso, grabarlas ahora o vamos a acabar asqueaditos de ellas, van a salir otras cosas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que al grupo le gusta a la gente, vamos a ver si la gente apoya y de verdad le apetece un disco. En el caso de que la gente no lo apoye y no podamos conseguir este dinero, la gente dejará un poco claro que no está interesada en un nuevo disco, ¿no? Entonces bajaríamos un poco las expectativas y nos hubiéramos quedado un poco a grabarlo por aquí, un poco más para nosotros. Al ver ese gran apoyo que recibimos y ver que la gente se vuelca, que la gente apoya y quiere un nuevo disco y lo quiere en esas condiciones, porque tú presentas el proyecto, dónde lo quieres grabar, cómo lo quieres hacer. Entonces, cuando vimos ese apoyo que nos sobrepasó, pues con mucha más fuerza. Luego, una vez que acabas y termina la campaña, pues con mucha más ilusión, te recarga las pilas, la ilusión, y pues empezar de cero otra vez y muy contento, la verdad. Muy feliz. Sí, bueno, en las campañas se supone que siempre están los premios, ¿no? Que son las recompensas. Bueno, pues en este caso vimos el nuevo disco, merchandising, chapas, camisetas, entradas para el concierto de presentación, que acabamos de presentar una gira de presentación también. Y luego un poco pues ofrecíamos conciertos privados, ofrecíamos tazas, incluso que hicimos también de España. En fin, allá había cositas muy, muy chulas. Mm. Y bueno, te decía todo esto porque luego al final el disco sale, se edita, sale a través de Maldito Digital, pero también lo tienen en la página de ustedes para el que quiera descargarlo completamente gratis. O sea, a favor entonces de que la música estaba, bueno, tienes las dos opciones, para descargar libremente o para comprar. Claro, sí, un poco nuestra filosofía es, llevándola a nuestra propia vida del día a día, es que nosotros compramos los discos que nos gustan y compramos los discos que ya hemos escuchado. Pocas personas conocemos que se la juegan a comprar un nuevo disco de un grupo que no conoce o que solo conoce una canción con la cantidad de música que hay hoy en día. Entonces, bueno, pues damos la opción a que la gente lo escuche, a que la gente pues lo pueda tener, lo principal, que tenga facilidad para escucharlo y que así pues pueda venir a los conciertos si de verdad le guste. O bueno, también sabemos cómo está la economía, que hay gente que no puede permitirse pues el hecho de gastarse 10, 15 euros en un disco, pues por lo menos que tenga la opción de poder escucharlo. Y bueno, pues para nosotros ya el con la cantidad de música que hay para elegir hoy en día, que alguien se descargue nuestro disco y lo escuche, ya para nosotros eso es un premio. Así que bueno, pues damos la opción de que la gente lo escuche y a quien le guste y crea que merezca la pena, pues que adelante, que tanto digital como físico. Dos opciones entonces, la digital, o sea, la descarga a través de la página web de ustedes, que ahora me dirá, y también en formato físico, que supongo que a través de la página web de ustedes y Maldito Digital, para conseguir esa copia física. Eso es, y si lo quieren comprar digital también pueden, porque quieran colaborar con la banda, con la discográfica, y en vez de descargarlo gratis, o descargarlo gratis y luego lo quieren comprar en formato digital, pues estupendo. De hecho, hace poco entramos en la lista de Amazon, estuvimos durante varios días dentro del top 100, en el general, y en el top 100 también en la etiqueta de alternativo. Y bueno, pues el disco también se vendió. Por eso te quiero decir que aunque el disco esté en descarga libre, la gente que quiere comprarlo lo compra. Ya hemos despachado casi 300 copias del disco físico y también unas cuantas en formato digital. Y eso contando con que está en Spotify, en YouTube y en descarga gratuita en elchicoamperio.com. Bueno, ahora tenemos la opción, ¿no?, de eso, de escuchar antes de comprar, y si realmente te gusta, pues claro, tienes esa opción ahora ya de hacerte con la copia. Es un poco nuestra filosofía. Bueno, esto tiene una campaña a través de la gira, que es bastante extensa, ¿no? Tienen una gira ahora de presentación que los va a llevar a muchísimas salas del territorio español. Sí, la verdad que Marta Salvador, que es la persona que se ocupa un poco del tema de la contratación, está trabajando muy bien, llevamos ya trabajando un añito con ella, y bueno, pues se ha cerrado de momento 14 fechas, en la cual la mitad, las 7 primeras son por la provincia de Ciudad Real, para aquí presentándolo un poco en la zona donde más seguidores tiene la banda, y luego tenemos otras 7 fechas, en la cual nos vamos, pues vamos a Jaén, vamos a Murcia, Badajoz, Salamanca, Madrid, Valdemoro y Alicante, y bueno, pues seguimos cerrando fechas, que todavía no hay confirmadas, pero seguimos ampliándola. La gente la puede encontrar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web, puede informarse de todas las fechas. Pues Julio, yo espero que este disco, bueno, más de lo que me has dicho y más de lo que se puede ver en Amazon, entre los 100 primeros, es que la cosa va bien y va viento en popa. Estamos muy muy contentos, sobre todo por aquí, por la zona de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, la verdad que la gente nos está apoyando y es con lo que nos quedamos. El otro día aquí en la presentación en Ciudad Real, pues se dio fenomenal también, metimos mucha gente en la sala, y bueno, pues ahora es que era seguir trabajando e intentar que la música llegue cada vez a más gente para poder seguir viajando y haciendo lo que más nos gusta. Además hay fotos que lo atestiguan, las palabras que dices, que hoy precisamente en la página web de ustedes las estuve viendo. No te estás inventando nada. No, por favor. Bueno, pues Julio, ojalá podamos visitar alguna vez allí a las Canarias. Sí, la verdad que sí, hombre, nuestro gran problema es el mar, y que se encarece muchísimo el transporte de ya entre islas. Claro, nos sale a nosotros a veces caro, ya imagínate venir desde fuera, pero bueno, nunca, nunca se puede decir. Sería una pasada. Conozco a un grupo por la zona de Oída, se llaman Pornosurf, creo que se llaman, sí, que hacen así un rock también, surfero, sí. Y son de allí, y han estado por aquí, por la península varias veces, y bueno, pues quién sabe, ojalá y podamos llegar nosotros allí también. Pues sí, hombre, un intercambio entre grupos también sería algo, claro, algo bonito, algo interesante. Sí, la verdad que sí. Pues Julio, lo dicho, ya vamos cerrando la entrevista, si tienes alguna cosita que quieras decir, añadir, pues nada, tú tienes libertad para bueno, pues nada, pues a ti, Jonás, darte las gracias por el apoyo a las bandas emergentes, porque la verdad que la labor que hacéis vosotros los medios es muy importante para que bandas como nosotros podamos tener algo de voz, ya que las grandes multinacionales pues cada vez pues apuestan menos por las bandas pequeñas, así que daros las gracias a vosotros, a los oyentes, y bueno, pues que ojalá y nos veamos en algún conciertito. Yo espero que sí, si no aquí, allá o donde sea. Pero ojalá. Espero que alguna vez que sí. Pues Julio, ojalá, pues nada, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias a ti también. Venga, hasta luego. Saludos. Me queda un poco raro. Yo soy más bien de saltos, pisotones y gritar, y gritar, y gritar. Tú más, comentario recurrente. soltándolo a la gente cuando todo sale mal. Cansado de tu alrededor, pequeños detalles. Quiero cambiar mi vida por fin, estar lejos de aquí. Somos tan diferentes, última oportunidad. Una más, no quedan más intentos, así que estaré atento, no la vayas a cagar, desecha el miedo, lárgate, no queda tiempo. Si es por ti o por mí, oh, oh, oh, sa-la-la-la, oh, oh, oh, sa-la-la-la, oh, oh, oh, sa-la-la-la. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Solo fueron las palabras de Julio, uno de los miembros de la banda El Chico Amperio, que nos hablaba de su tercer trabajo discográfico, Los Muertos Bailan, editado a través de Maldito Digital. Toda la información la puedes conseguir en la propia web del sello, malditodigital.com. Y luego pasamos a Detox, Rompiendo el Dolor, uno de los temas que incluyeron en Cítrico, su primer trabajo, su debut discográfico de esta banda de la isla de Fuerteventura. Y ellos nos van a servir para volver a recordar dos festivales a celebrar en la isla de Fuerteventura. Bueno, dos, tres. Tenemos primero el Invicto Rock en Corralejo, 7 y 8 de marzo. Y luego ya pasamos a Puerto del Rosario con su Lebrancho Rock y también Gran Tarajal con el Calima Fest. Por lo pronto, Detox está confirmada tanto para uno como para otro. El problema es que Calima Fest y Lebrancho Rock ambos se celebran 27 y 28 de marzo. Otra de las bandas que se confirmaron o que se confirmó en esta semana fueron también de Fuerteventura, de Puerto del Rosario, Proyecto Liken. Son tres las confirmadas hasta el momento: Proyecto Liken, Detox y Zenobia. Todavía de aquí hasta finales de marzo nos quedan aún varias bandas más por confirmar. Así como que el Invicto Rock también confirme los grupos que actuarán también en este festival de Corralejo. Nos quedamos con Mas Jagger, Proyecto Liken. La conciencia y mañana otro día de mierda. ¿Cuál es la diferencia?

cogido un poco las ganas o le hemos cogido la vuelta al Bad Can, y últimamente hemos estado visitándolo bastante y buscando música de nuevas bandas o de bandas también más antiguas. Bueno, el caso es que hemos seleccionado cuatro bandas que vamos a hacer sonar a continuación. Empezamos con Black Bomber, una banda del Bierzo, y que han puesto en descarga directa el título que da nombre pues a la propia banda, Black Bomber. Ellos tienen también su Facebook, Black Bomber Band, y nos dicen que bueno, pues que puedes escuchar la canción, también puedes descargársela para uso y disfrute o también para tortura personal. blackbomber.badcamp.com. Sonando mucho más que rock and roll, Black Bomber. Desde la zona del Bierzo saltamos a Barcelona. Irascible también ponen en descarga directa su disco compuesto por cuatro temas, punk hardcore desde Barcelona. irascible.badcamp.com. recordarte, estamos haciendo un repasito por esta plataforma musical, de bandas musicales, donde las bandas o regalan o le ponen un precio, o tú mismo le puedes poner el precio a la música que te quieres descargar de estas bandas. Bueno, pues Irascible es una de las bandas que puedes encontrar en Bad Can, y su tema Desesperación. Matando y que trabaja de por vida. mentes programadas por no tomar rutina. Mentes programadas por no tomar rutina. He encontrado desesperación, desesperación, desesperación. He encontrado desesperación, desesperación, desesperación. Que buscas salida, salida, una caída que no merecías. Ya nada hay, ya nada queda. No, no. Ya ni al estar ciego logras ahogar tus penas. Ya ni al estar ciego logras ahogar tus penas. No, he encontrado desesperación, desesperación, desesperación. He encontrado desesperación, desesperación, desesperación. Las dos bandas últimas que vamos a hacer sonar de esta red social de Bad Can pertenecen al sello La Humanidad es la Plaga. La Humanidad es la Plaga, un pequeño proyecto de edición distribución con unas intenciones claras y creo que no pretenciosas. Parte del objetivo global de esta actividad consiste en procurar dar a conocer bandas que me transmitan una sensación positiva tanto a nivel musical como a nivel de expresión escrita y, por supuesto, personal, siempre dentro de un marco de autogestión y sin ánimo de lucro. Otra parte de este objetivo consiste en procurar que tantos kilos de plástico y papel no se queden en lo exclusivamente lúdico. Mi intención es que un porcentaje de cada edición en la que participe La Humanidad es la Plaga vaya destinado a algún proyecto relacionado con el antiespecismo. Bueno, esto es La Humanidad es la Plaga y las dos bandas que vamos a escuchar de este sello van a ser Ura y Auxilios. Te recomendamos su Balcán, ya que tiene bastante música. Bueno, después ya depende de cada uno los que quieran poner el precio de descarga a cada disco. Y yo te recuerdo otra vez la dirección: La Humanidad es la Plaga. Badcamp.com. Nos quedamos con los dos temas, lo vamos a hacer de un tirón. Nos metemos de lleno primero con Auxilio y luego acabamos con Ura. De Auxilio escucharemos La Noche Más Negra y de Ura La Raíz. Dale al play. En tu caso, sube el volumen. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. humanidadslaplaga.badcamp.com. Ahí tienes muchísima más tralla musical de la mano de este sello discográfico de Barcelona. Ahora retrocedemos un poquito más en el tiempo. Vamos al disco de Alimaña Hardcore, un remix realizado por Digi Java del tema Marionetas del Diablo. Y ya con ellos casi nos vamos despidiendo de mucho más que rock and roll. Venga, disfrutamos de la música de mucho más que rock and roll y emplazarte a que nos sigas escuchando, porque todavía quedan unos minutitos de tralla musical. Versión remix de Alimaña Hardcore, Marionetas del Diablo, un remix realizado por Digi Java. Una banda que nos llega ya para ir cerrando mucho más que rock and roll. Una banda, varias veces en concierto he tenido la oportunidad de verlas y llena un estadio al completo. Y si tuviese más espacio, seguro que todavía entraría más gente. Muerte en vida es el tema, la banda Non Servium. una vida feliz. Una vida que pasarán condenadas, porque serán esclavas de seres miserables. Solo se van a encontrar con un castigo que dure eternamente. En sus cuellos coloquen grandes yugos, yugos. Poco a poco convertirán su existencia en un sucio negocio de que puedan chupar los gusanos sin corazón. Sucia escoria dispuesta a enriquecerse a costa de personas dejadas podrán sentir como cualquiera que nace y muere libre. Eso lo podrán sufrir como se apaga la llama de sus vidas. ¿Alguien quiere que reaccionan? Trata de blancas, trata de muerte. We'll be right back. Cerramos mucho más que rock and roll tras Tucada. Ella será la encargada de decirnos hasta la próxima semana, donde tendremos entrevista, en esta ocasión con la banda Zenobia, una de las bandas que serán cabeza de cartel del festival Calima Fest en Gran Tarajal, Fuerteventura, el 27 de marzo. Mientras, todavía queda una semana hasta que escuchemos esa entrevista a Zenobia, pero puedes ir escuchando los programas anteriores a través de www.sancocho.com. Esto es Trastocada y este es su tema, Te lo imaginas. Sé que caeremos de pie, sé que caeremos de pie. Que temen por su vida, imagínatelo con las manos arriba, muertos de miedo, tirados en una esquina, sufriendo en su cuarto su propia medicina. Imagina, ahora somos nosotros, pacíficamente nos tomaron por tonto. Imagina, el parlamento roto, unas elecciones sin contar un voto. Imagínatelo, somos peligrosos, no hay revolución sin causar destrozo. Imagínate, matando poderosos, riendo al verlos caer. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis, cuando algo se prohíbe lo tenemos que hacer. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis, cuando algo se prohíbe lo tenemos que hacer. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis. La comida que su dieta ahora es mía y a dormir en el RIS por la cara todos los días. Robémosle el tiempo que perdimos con su cuento. Robémosle la vida. ¿Te lo imaginas? Cuando algo se prohíbe lo tenemos que hacer. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis. Cuando algo se prohíbe lo tenemos que hacer. Veis, ya lo veis, estéis donde estéis. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.